Tienen o pueden abocarse que determina la actitud legal. En segundo lugar, es obligatoria. Y ahí es donde la relacionamos con lo de la naturaleza que decíamos que es un deber, ¿sí? Porque la competencia es conferida a un determinado órgano y no existe la posibilidad de elegir en qué oportunidad voy a ejercer esta competencia, sino que siempre es de ejercicio obligatorio. En tercer lugar, es improrrogable. Esto importa que la competencia ha sido otorgada en función del interés público por una norma estatal y además es irrenunciable en el sentido de que la competencia se confiere a un órgano de una determinada persona jurídica y es independiente de la persona física que ejerce la titularidad del órgano. Así, la persona física va a poder ejercer esa competencia, pero mientras sea el titular del órgano, ¿sí? Competencia, ¿se entiende hasta ahí lo que es competencia? Estas no son nociones nuevas para ustedes. Competencia y capacidad. Doctrinariamente se suele hacer una semejanza entre lo que es la capacidad del derecho privado y la competencia dentro del ámbito del derecho público. En el sentido de que la capacidad en el derecho privado importa la regla, pero en el ámbito del derecho público la competencia es la excepción a la regla, que es la incompetencia. Para que se entienda, cuando hacemos esta comparación entre lo que es la capacidad del derecho privado y la competencia del derecho público, siempre tenemos que referirnos a personas jurídicas, ¿sí? Personas jurídicas que tienen una determinada competencia establecida en función del principio de especialidad. Así dijimos que cuando se crea un órgano o una entidad en función del principio de la especialidad, se le da, o mejor dicho, se le establece un fin o un objetivo a cumplir y, teniendo en cuenta ese fin o objetivo a cumplir, es la competencia que va a tener ese órgano, ¿sí? Por lo tanto, la competencia de un órgano no depende de la voluntad del órgano, sino que viene dada originariamente a partir de su constitución o de su creación, por la misma norma que crea el órgano, ¿sí? Entonces, dentro del marco o de los límites de este principio de especialidad o del objetivo o fin que persigue el órgano, todos los actos que se cumplan por parte del titular y del funcionario que forman parte del órgano, tendientes al cumplimiento del fin del órgano, van a estar bien. Es decir, hay competencia o tienen competencia para realizar todas esas actividades o funciones tendientes al cumplimiento del fin, ¿sí? Dentro de ese principio de especialidad o dentro de esos límites que marca la especialidad. Ahí hay competencia. Fuera del principio de especialidad es incompetente el órgano para actuar, ¿sí? ¿Se entiende? Si bien hemos dicho que el principio de especialidad o la especialidad del órgano viene dada a través de la propia norma que crea el órgano, ello no implica negar la posibilidad de que sea a través de una norma expresa y formal distinta a la de creación del órgano, aquella norma que atribuya competencias. No sé si se entendió lo que quise decir. O sea, la norma que crea el órgano puede establecer la competencia o determinar la competencia del órgano porque establece los fines. Pero esto no implica negar la posibilidad de que a través de una norma distinta se... ¿Cómo? ¿Un reglamento? Puede ser un reglamento o una ley formal distinta de la de creación, se establezca en forma clara, expresa o tácitamente cuál es la tiende a evitar la discrecionalidad de la administración o tiende a dotar de mayores garantías a los administrados frente al accionar de la administración o del Estado en general. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende cuál es esta, digamos, comparación que se hace entre capacidad y competencia? Otra de las notas que distingue, digamos, la competencia y la capacidad es el hecho de que la capacidad es de, o sea, una persona tiene capacidad para obrar y puede voluntariamente decidir realizar algo o no. Mientras que en el caso de la competencia, ya dijimos que su ejercicio es obligatorio, ¿sí? No depende de la voluntad de la persona física titular del órgano. ¿Se entiende? Clases de competencia. Aquí están las competencia en razón de la materia, competencia en razón del grado, competencia en razón del territorio y competencia en razón del tiempo. En primer lugar, la competencia en razón de la materia. Esta es una aplicación de lo que hemos venido explicando hasta recién, de que al órgano se lo dota de competencia o poderes y facultades tendientes al cumplimiento del fin para el cual fue instituido, ¿sí? Y en función de ese fin, será la competencia en la materia, ¿sí? Esa competencia se va a dar o se va a otorgar a los distintos grados, a los distintos órganos que, en cuanto a lo que hace a la organización administrativa, de tipo piramidal, van a tener distinta competencia y distintos grados en razón de la ubicación que tengan dentro de la pirámide. A esto hace referencia específicamente también lo que es la competencia en razón del grado, ¿sí? En razón del grado, referimos expresamente a la administración organizada con una forma de tipo piramidal en la que en la cúspide se encuentra el órgano máximo, digamos, en cuanto a la jerarquía, y a medida que va decreciendo los distintos grados y llegamos a lo que es la base de la pirámide, los órganos que tienen menor competencia, ¿sí? En cuanto a la competencia en razón del territorio, la competencia o las facultades se otorgan o se distribuyen en las distintas circunscripciones territoriales. Y la competencia en razón del tiempo se tiene en cuenta el momento a partir del cual se dota un determinado órgano o entidad de competencias específicas o el momento a partir del cual ya no las tiene más, o no goza más de dichas facultades o poderes, ¿sí? Y cuando se cree, se dice que a partir de tal fecha... Cuando se cree un órgano aparte, se dice que X órgano va a dejar de ser competente a partir de tal fecha. Esa sería la limitación de la competencia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, existe un determinado órgano y por una norma creo uno distinto, le transfiero parte de las competencias de este órgano, entonces se dice que a partir de tal fecha se crea este otro y entonces se limita la competencia del órgano original. O cuando deja de existir, no porque se cree otro, sino porque se limitan los fines y las competencias que tiene. Delegación. ¿Se entiende hasta ahí entonces las características de la competencia? Sí, es importante recordarlas, es objetivo obligatorio, improrrogable y irrenunciable. La delegación. La delegación importa una transferencia transitoria de competencias que le corresponden a un órgano superior y que las delega o transfiere en un órgano inferior. Por definición, la delegación importa una excepción a la improrrogabilidad de la competencia. Porque dijimos, la competencia es del órgano, él la debe ejercer, en este del ejercicio de esa competencia por parte del órgano inferior. Hay dos clases de delegación. Por un lado tenemos la delegación legislativa, que es aquella que implica o se da cuando el órgano legislativo transfiere esa facultad de legislar al órgano, al poder ejecutivo, ¿sí? Dentro de los lineamientos y de los marcos de lo que fija la Constitución, que es la que ha sido receptada o aceptada incluso por la Corte. Y, por otro lado, la delegación administrativa, que puede o no darse dentro del terreno del principio de la jerarquía. Esta delegación administrativa puede ser interorgánica o intersubjetiva. La interorgánica es la que, a la que hemos estado haciendo referencia, que, repito, importa una transferencia transitoria de competencias de un órgano superior en un órgano inferior. Es decir, que es una técnica transitoria, porque el delegante nunca pierde la competencia que delega en el inferior y puede en cualquier momento retomar. Y al ser una excepción, requiere de una norma expresa que lo autorice. ¿Sí? A través de esta técnica de transferencia, que importa esta excepción a la improrrogabilidad de la competencia, se está creando una nueva competencia en el órgano inferior, ¿sí? Aunque sea transitoria, pero se crea una nueva competencia. Y de conformidad al artículo 3 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, es que se entiende que es una excepción a la improrrogabilidad de la competencia y que requiere la norma expresa en forma previa que la autorice. Además, en el reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos se prevé la posibilidad de que los ministros y los directivos de entidades descentralizadas puedan delegar facultades en los órganos inferiores. Esta era la delegación interorgánica, ¿sí? Dentro de una misma persona jurídica, y la otro tipo de delegación administrativa es la intrasubjetiva, que en realidad no ha sido receptada por nuestra legislación e implicaría una transferencia de competencias entre sujetos de derecho con personalidad jurídica propia. Esto ha sido receptada en la doctrina española, donde hay una gran separación entre lo que es el Estado y los distintos entes locales. Pero a nivel, repito, a nivel de nuestro derecho, no existe este tipo de recepción, solamente la, aquella que es interorgánica. ¿Sí? Suplencia y sustitución. La suplencia importa la existencia de un impedimento transitorio del titular de un órgano para ejercer las competencias correspondientes o para ejercer sus funciones. Entonces, la suplencia importa no una transferencia de competencias, sino una modificación transitoria del titular del órgano. ¿Sí? Entonces, frente a una imposibilidad de cumplimiento de las funciones por parte del titular del órgano, se da esta institución, que es la suplencia, que importa una modificación del titular y que opera ope legis y que hace referencia a todas las competencias que tiene atribuido el órgano. ¿Sí? Eso en cuanto a la suplencia, mientras que en el caso de la sustitución nos hallamos en un caso donde el órgano superior va a hacer ejercicio del poder de control que tiene. tiene sobre los órganos, o en este caso sobre el órgano inferior, y se da ante una situación de abandono del ejercicio de las funciones o de una administración deficiente. Entonces, frente a un ejercicio deficiente o un abandono de las funciones de un determinado órgano, el órgano superior lo que hace es sustituir al órgano que tiene un deficiente cumplimiento o ejercicio de sus funciones, ¿sí? Y esta sustitución se da solamente en estos casos y como ejercicio de este control que lleva a cabo el órgano superior. En este caso, también se requiere de una norma expresa que autorice la sustitución, porque estamos haciendo un cambio, ¿sí? Y esto importa entonces una excepción a la improrrogabilidad de la competencia. En el caso de la intervención administrativa, ¿esto es voluntario, digamos? No, no, no. Una sustitución es ya en forma definitiva. Ahí hablábamos de un poder de control del órgano superior sobre el inferior. En el caso de la intervención administrativa, hablamos de un ejercicio del poder de vigilancia y de control, es decir, un control y un poder represivo que ejerce el órgano superior respecto de un órgano inferior. Y esta intervención administrativa se da frente a causas graves que no puedan ser reparadas por un medio normal de solución de conflictos. No en todos los casos la intervención administrativa implica el apartamiento del órgano intervenido. Puede llevar consigo el apartamiento o no. Y como es o se da ante situaciones realmente graves, si bien es una facultad, o sea, se dispone la intervención administrativa en ejercicio de la discrecionalidad, esta no puede importar arbitrariedad. Es decir, que se deben haber aplicado todos los medios normales administrativos tendientes a regularizar la situación anormal y grave que hay en el órgano, y ante la inexistencia de un remedio normal, adopto esta solución que vendría a ser la intervención administrativa, ¿sí? Es decir, hay ejercicio de la discrecionalidad, pero no arbitrario, sino que tiene que haber, o se tiene que haber agotado los medios normales para tratar de solucionar el conflicto, ¿sí? Y no en todos los casos implica el apartamiento del órgano intervenido o del titular del mismo. Es importante que tengan en cuenta esta institución, digamos, de la intervención administrativa para que la diferencien cuando vean la bolilla 4 de la intervención federal, ¿sí? Sobre todo en exámenes parciales, por ahí les pedimos suplencia, sustitución, intervención y hablen de la otra intervención, que no tiene nada que ver. Pero en el caso ese de la caja, ahí el interventor hace vuelven a nombrar un interventor. Pero originariamente o conceptualmente la intervención es porque hay groseras irregularidades. O se da, mejor dicho, dentro de lo que es una relación que se establece de tipo jerárquica entre los distintos órganos de la administración, entre los que existen relaciones de coordinación y de subordinación, y en los que solamente las potestades o las facultades decisorias están o recaen sobre el órgano central, que es el que impulsa y el dirige todo el accionar de la administración. ¿Sí? Este sistema de la centralización tenemos como ejemplo Francia. En contrapartida a esta centralización, tenemos la descentralización administrativa, que importa el otorgamiento de facultades decisorias en entes o en entidades de la administración descentralizada o administración indirecta del Estado, de manera tal que tenemos una desmembración, si se quiere decir de alguna manera, de este poder que antes correspondía solamente a un núcleo central y que ahora se va a dividir entre estas distintas entidades que tienen personalidad jurídica propia. Esta descentralización importa que estas entidades sean escindidas o separadas de la administración central y se les ha otorgado estos poderes o facultades decisorias, o la creación ex profeso de estas entidades con personalidad jurídica propia a las que se les dota de nuevas competencias o de competencias que antes les correspondían a la administración central. ¿Sí? Esto permite distinguir la descentralización de la desconcentración. Desconcentración que se da cuando las facultades decisorias se otorgan a órganos sin personalidad jurídica propia, a órganos que dependen de una misma persona jurídica. Claro, la desconcentración, ¿sí? Pero lo que hago aquí, la diferencia es en el hecho de que descentralización importa facultades decisorias en entidades que se han separado de la administración central y que son que tienen personalidad jurídica propia y propia poder de decisión. Mientras que en la desconcentración tienen poder de decisión, no tienen personalidad jurídica propia, por lo tanto hablamos de órganos dentro de una misma persona jurídica estatal. ¿Sí? A su vez, en el hecho, o sea, siguiendo hablando de lo que es la descentralización, estas distintas entidades a las que se les da poder de decisión, dijimos que tienen personalidad jurídica propia, están sometidas a un control de tutela o un control administrativo por parte del poder ejecutivo. ¿Sí? Y además tienen un control jerárquico. O sea, se escinden o se separan, pero siguen estando controladas por el poder ejecutivo. Perdón, esas son las descentralizadas. Tipos de descentralización. La descentralización puede ser, en primer lugar, de tipo territorial, y vendría a ser una transferencia de las funciones de la administración central en distintas entidades dotadas de personalidad jurídica propia que tienen como característica, por ejemplo, el hecho de que pueden elegir a sus propias autoridades. Y el otro tipo de descentralización es la denominada descentralización administrativa, que es la que específicamente se refiere a nuestra materia. Y en este caso, en la descentralización administrativa, se produce esta desmembración de entidades que se separan de la administración central y a las que se le transfieren competencias que otrora le correspondieran a la administración central, o la creación de una manera totalmente nueva Entonces, surge la entidad o se separa y se le pueden otorgar competencias que antes eran de la administración central o crear competencias nuevas. ¿Se entiende? Concentración y desconcentración. Cuando hablamos de concentración y desconcentración, nos podemos referir tanto a la administración centralizada como a la descentralizada o indirecta. La concentración importa el ejercicio de las facultades o de los poderes decisorios por parte de los órganos jerárquicos de la administración central o de los órganos directivos de la administración indirecta o descentralizada, ¿sí? Siempre los órganos superiores, eso es la concentración. Vendría a ser el órgano que es el... Hablamos de centralización, descentralización, concentración y desconcentración. La distinción entre las dos, básicamente, es que una es intersubjetiva y la otra es interorgánica, ¿sí? Porque en el caso de concentración y desconcentración siempre estamos refiriéndonos a órganos que no tienen personalidad jurídica propia y que pertenecen a una misma persona jurídica. Mientras que en la descentralización son entidades u órganos a los que se les dota de personalidad jurídica propia y dejan de ser de la misma persona porque se separan, ¿sí? En el caso de la concentración, decimos que se puede dar tanto en una administración centralizada como descentralizada. Cuando es centralizada o administración central, esos poderes o facultades decisorios se centran solamente en los órganos jerárquicos. Y cuando hay una descentralización, los poderes o facultades decisorios corresponden a los órganos directivos de esas entidades descentralizadas, ¿sí? Y en la desconcentración también tenemos lo mismo que recién referimos. Hay un otorgamiento, un reconocimiento, desmembración de facultades o poderes decisorios en órganos que ya existen y se les dan sus competencias o que se crean al crearse esta competencia y se les otorgan a los mismos. Pero en ningún caso tienen personalidad jurídica propia, sino que tienen una dependencia de la persona jurídica a la cual pertenece, ¿sí? Estamos hablando que esa dependencia se da tanto en la concentración como en la desconcentración. En la concentración, la dependencia es porque los órganos dependen de todas las decisiones. Sí, sí, sí, la concentración es la cosa necesariamente. Exactamente. Ahora vamos a hacer una comparación entre lo que es la delegación, la descentralización y la desconcentración. En el caso de la delegación, dijimos que era una técnica transitoria de transferencia de facultades del superior en el inferior, ¿sí? Transferencia transitoria, como notas características. En el caso de la descentralización, no se da la transitoriedad, porque hay una asignación de competencias en entidades que tienen personalidad jurídica propia, pero esa asignación, digamos, es definitiva, porque la norma que las crea o la norma que transfiere las competencias es definitiva, no es temporal, no es por un tiempo, en la descentralización. Y en la desconcentración se da lo mismo, nada más que se otorgan esas facultades o competencias a órganos que no tienen personalidad jurídica propia, ¿sí? Entonces, esa es la primera diferencia en cuanto a la transitoriedad o no. La segunda hace referencia a que en el caso de la delegación dijimos que el órgano delegante no se desprende, no pierde la competencia originaria de que la administración central o la persona jurídica pueda reasumir esa facultad o ejercicio de competencia, salvo en el caso que haya una delegación, ¿sí? Perdón, una abocación. Y por, o sea, como del otro lado tenemos que la delegación, como es transitoria y la competencia que sigue correspondiendo al órgano delegante, este es responsable por el ejercicio, el órgano delegante sigue siendo responsable del ejercicio de esa competencia por parte del inferior. Lo que no se da en el caso de la descentralización y de la desconcentración. Si bien pueden estar sometidas a un control jerárquico o un control de autotutela, no hay responsabilidad. ¿Se entiende? Y por último, en la delegación sí hay responsabilidad. En la delegación sí, porque no pierde la competencia. Claro. Y ya que la delega, tengo que ser responsable de controlar cómo la está persiguiendo. ¿Cómo se puede? Exactamente. Y en última instancia decimos que la delegación se puede dar a través de un acto administrativo dado en ley, mientras que la descentralización y la desconcentración tienen que surgir de una ley o de un decreto. No puede ser por acto administrativo, sino que a través de una ley o decreto se deberá crear la entidad o el órgano, o se le deberá poder en facultades decisorias. ¿Se entiende hasta ahí? Las ventajas de la centralización vendrían a estar dadas en el hecho de que existe una unidad de acción, dado que las decisiones las toma una administración central o un órgano, digamos, único, que tiene las facultades decisorias, las decisiones se adoptan por unanimidad, o sea, no se plantean conflictos de poderes, hay unidad de poder y de cierta manera se ejerce menor o se administra mejor, por ejemplo, la prestación de servicios públicos. Ciertas actividades, digamos, conviene lo que es la centralización, mientras que en los casos en los que hay desconcentración o descentralización, las ventajas o desventajas de las que puede hablarse es el hecho de que permite que haya una mayor proximidad entre el administrado y la administración y que exista un mayor acercamiento y mayor visión de lo que es la realidad sobre la cual se va a trabajar y se va a decidir. ¿Sí? Esas serían en la práctica las ventajas o desventajas de organización y orden. Distinción entre soberanía, autonomía, autarquía y autarcia. Cuando hablamos de soberanía, hablamos, ya lo hemos referido en la bolilla 1 también, hablamos de un poder único, ¿cierto? Soberano, que no acepta o no se autoriza el reconocimiento de otro poder por sobre él dentro de su territorio. Es decir, que es único y es impenetrable. ¿Sí? Exactamente. Y nos referimos al Estado Nacional. Cuando hablamos de autonomía, estamos haciendo referencia a, el ejemplo típico son las provincias, ¿sí? Pero implica una cierta facultad de las distintas entidades de poder autonormarse, autogobernarse, es decir, los propios individuos o ciudadanos son quienes eligen a los gobernantes y se rigen por esas autoridades. Son principios de organización, estos de la autonomía y la autarquía, como dijimos cuando hablamos de la jerarquía. Y en el caso de la autarquía implica la potestad de poder, digamos, de administración financiera, ¿sí? De administrarse a sí mismo. Mientras que, respecto de lo que es la autarquía, es una facultad de autofinanciamiento, es decir, implica bastarse a sí mismo. tendría que estar en algunos casos incluido dentro de lo que es la autarquía. No, porque las provincias son autónomas. No, tiene también una autarquía, ¿sí? Pero por definición es la autonomía lo que define a la provincia. Y el último punto que tenemos en la bolilla son las relaciones interadministrativas e interorgánicas. Dado que la actividad que cumple el Estado a través de los distintos organismos o entidades que lo componen se dan en una actuación normal porque el Estado, para el cumplimiento de sus fines, entra en relación con distintos entes y con distintas entidades, ¿sí? O distintos órganos de personas jurídicas. Entonces, hay que hacer una distinción entre lo que son las relaciones intersubjetivas y las relaciones interorgánicas. De las interorgánicas ya hablamos también. Las relaciones intersubjetivas son aquellas que se traban entre distintos sujetos de derecho, es decir, con personalidad jurídica propia. Y estas relaciones se exteriorizan a través de actos administrativos, las interadministrativas intersubjetivas. Mientras que cuando son relaciones intersubjetivas, pero interadministrativas, se exteriorizan a través de simples actos de la administración. No hay actos administrativos, sino simples actos de la administración. Actos administrativos. Esa es la manera de exteriorizarse. Y que se dan entre distintos sujetos con personalidad jurídica propia y en este caso entre distintos órganos que no tienen personalidad jurídica propia. ¿Sí? Dado que se traba este tipo de relaciones, hay que establecer cuando surge un conflicto quién es el órgano que va a dirimir el conflicto. En este caso hay una ley especial que es la de soluciones de conflictos interadministrativos, que es la ley, no la he puesto aquí el número. Ya te digo el número de la ley, no me lo acuerdo. Si no, no lo he hecho. Y que establece que, por ejemplo, para aplicar la ley o para poder solucionar los conflictos interadministrativos, tenemos que distinguir si se dan entre entidades de una misma esfera de competencia o de una distinta esfera de competencia. Cuando hablamos de una misma esfera de competencia, sería, por ejemplo, un conflicto que se pueda trabar entre el Estado Nacional y una entidad descentralizada. ¿Sí? En esos casos en que los conflictos que se dan en las relaciones sean de la misma esfera de competencia, quien va a resolver el conflicto es el Poder Ejecutivo. La propia ley de procedimientos administrativos establece que cuando el conflicto se da entre órganos que dependan de un mismo ministerio, el que resuelve es el ministro. Pero cuando se da entre distintas entidades de distintos ministerios, le corresponde al Poder Ejecutivo resolver el conflicto. ¿Sí? Mientras que cuando el conflicto se traba entre entidades de una distinta esfera de competencia, quien va a resolver es el Poder Judicial, es decir, la Corte. Originariamente, la competencia estaba dada solamente para cuestiones de tipo económicas, que no eran económicas, pero después la competencia se ha ampliado a través de la jurisprudencia de la propia Corte, que ha entendido que puede resolver la Corte en cuestiones de carácter económico, cualquiera fuera la naturaleza y la cuantía de la cuestión de que se trata. Es decir, que se ha planteado la posibilidad de que sea la Corte de Justicia la que entienda, por ejemplo, el reclamo de daños y perjuicios que antes estaba excluida de este tipo de soluciones. ¿Sí? Entonces, lo importante es distinguir según sean los conflictos entre entidades de la misma esfera de competencia o distinta. Cuando cuestiones de carácter económico, cualquier fuera la naturaleza o la cuantía de la cuestión económica de banco. ¿Sí? ¿Se entiende? La ley entonces, la 19.983. Este punto lo vemos por Castaño también.